Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaron del monte, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Levantaos, no temáis. Comentario al Evangelio por Fray Julián. La vida de los discípulos era relativamente cómoda mientras seguían a Jesús de pueblo en pueblo escuchando su palabra. Pero un buen día, él pidió a sus tres discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, que le acompañaran a orar en la cima de un monte. Fatigados, llegaron a la cumbre y se sentaron junto a Jesús a orar mientras contemplaban la belleza del paisaje que se abría ante ellos. Y pronto se dieron cuenta de que el esfuerzo ascético que les había supuesto llegar ahí había merecido la pena. Nos dicen los evangelistas que aquella oración fue tan profunda e intensa que vieron cómo Jesús se mostraba ante ellos con toda su divinidad. Y así fue. Dios Padre se hizo presente ante ellos por medio de una nube, pues sabían que estaba ahí, pero su intelecto no era capaz de percibir ni entender lo que estaba sucediendo. Pues Dios es el sumo bien, la suma verdad y la suma belleza, y eso no lo puede captar nuestro cerebro. Por eso lo que vieron fue una nube. Y por medio de ella, Dios les habló confirmando que Jesús es su Hijo y diciéndoles que es a Él al que deben escuchar y al que deben seguir, incluso cuando, dentro de unas semanas, muera en la cruz. Y una vez que los discípulos captaron este mensaje que les había llegado de lo alto, la nube se disipó y todo volvió a la normalidad. La experiencia mística había acabado, pero ellos ya no eran los mismos. Y Jesús les dijo que de momento no contaran nada. En efecto, sabemos por los autores místicos que una experiencia así de fuerte necesita años para ser comprendida y asimilada. Ellos tuvieron que esperar a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés para poder comenzar a contar aquello que les sucedió en la cima del monte cuando subieron a orar con Jesús. Como vemos, en este segundo domingo de Cuaresma, las lecturas nos invitan a dejar la rutina, la comodidad de hacer siempre lo mismo, para aventurarnos a seguir a Jesús y tener una profunda experiencia de Dios que nos transforme. Ciertamente, eso nos va a suponer un esfuerzo, como lo fue para los discípulos subir al monte, pero mereció la pena, vaya que sí. A nosotros, como a ellos, Jesús nos invita a seguir sus pasos para experimentar su divinidad. ¿Y cuándo tendremos esa experiencia? En Semana Santa, cuando vivamos comunitariamente su muerte y su resurrección. Pero para ello debemos salir ahora de nuestra patria, de nuestra rutina, y hemos de animarnos a subir junto a Jesús el monte del Evangelio.